Buenas tardes, mi nombre es Jaime Hernández, estudio la licenciatura en Derecho. A continuación le hablaremos de las características de la comunicación. La verbal es la comunicación presencial y directa, es el intercambio cara a cara, sin intermediarios, donde se usa la voz y el lenguaje corporal para transmitir un mensaje explícito y claro, permitiendo retroalimentación inmediata y una riqueza total en señales verbales y no verbales, siendo espontánea y personal. Ideal para construir las relaciones y resolver dudas al instante, a diferencia de la comunicación digital o directa. En lo personal es complicado realizar tareas virtualmente, ya que es donde se resalta la importancia de la comunicación presencial y directa de la persona. De persona a persona es más explícita, menos confusa, ya que en presencial se pueden resolver dudas y en virtual no. En la virtual probablemente pues sí se resuelven lo que son las dudas, pero muchas de las veces hay problemas con algunas conexiones de la red o de los audios. Entonces, por eso pues es un poco complicado esa situación. Y en presencial, ¿no? En presencial, pues toma uno los temas más directos, igual para las dudas, que alguno tenga una duda y pues inmediatamente se resuelva esa situación.